Esto es Lección de Baile, presentado por Quique Reigada. Hola amigos y amigas, aquí comienza Lección de Baile número 2, un especial que desde ahora mismo y hasta que finalice el programa será sobre novedades de este primer trimestre del del año 2006. Ya sabéis, como siempre, un programa que podéis escuchar desde una web llamada www.referenciacero.com, en el cual hay más programas de radio que este, y en el que podéis escuchar, pues, lo mejor, la música electrónica en cualquiera de sus estilos. Como te digo, esto es Lección de Baile, con el saludo de Quique Reigada, y comenzando este programa número 2 con la música de Nightmares on Wax, uno de los proyectos más longevos dentro de la música electrónica y que pertenece, o publica mejor dicho, desde el sello Warp Records de Inglaterra, en Londres, aunque ya sabéis que primero empezó en Sheffield. Warp Records, uno de los sellos más veteranos en la música electrónica. Esto es Me, se llama el tema, en el nuevo álbum de Nightmares on Wax, que se llama In a Space, Outer Sound. Y de los reyes de el down tempo, desde hace ya muchos años, a una gente que hacía, pues, 5 años que no publicaba nuevo trabajo. Su primer trabajo se llamaba La Revancha del Tango, y ya nos dejaba claro cuál era su estilo: mezclar la música electrónica con la música de raíz argentina, el tango. Os hablo de Gotham Project. Esto está en su nuevo trabajo llamado Lunático. Pues la espera, como se suele decir, ha valido la pena, como podéis comprobar. Auténtico temazo en el nuevo álbum de Gotham Project llamado Lunático. Esto se llama Diferente. Y colaborando en este nuevo disco también la cantante Cristina Villayonga, que es la que pone la voz en este Diferente y que también lo hizo en el anterior, en el primer trabajo de los Gotham Project. Tremenda fusión entre la música electrónica y el tango, la música con raíz argentina. Jerry, this is Big Mike. I would not lie to you. Hey, my 230's here. Drew Capone, great nice to meet you. Hey, are you ready to be a superstar today? Because I think we need to work together right now. What do you got? Hip-hop is the number one selling form of music worldwide. So stakes is high and every rapper wants to try. But who wants to work and get good at it first? Instead of making some shirts before you finish a verse. Write a tight rap, then put your town on the map. You got your record label logo on a pendant with crap for tracks. No financial backing, you're delusional. Turn off the TV and radio, it's confusing. How many rappers said they ballin' in a minute when the mansions and cars in their videos is rented? Even the women with the breasts augmented is rented from a strip club. It ain't authentic. Get your music solid and don't be scared to get knowledge. Master P, P. Diddy, and Suge all went to college. Now all your young hustlers think it's easy because you learned the rap game off of TV. Listen up, Tupac is dead. You rappers need to let the man rest. He dissed y'all by name when he was here in the flesh. And now y'all doing songs with him? That's fucking disgraceful. Y'all ain't got the balls to be him. Be grateful that you're alive to thrive. Just look where we stand. Bloods and Crips in New York. Cholos in Japan. In the burbs, rich kids is acting sinister. Even Hammer thugged out before becoming a minister. And the record labels all saw the writing on the wall. Now they Thug Factory. Cranking them out like Ken dolls. You can't identify them to the end of the video. And their videos look identical. It's pitiful. And what's worse, the young musicians that listen and aspire to greatness but get stuck at the petition trying to live out a virtual vision of success and be the next such and such instead of first and best. You just I feel like I gotta shoot somebody or get shot to get some airplay. Or start a crack empire and pay the DJs. Or either fake it till I make it, but I'd rather go naked if the music stays sacred. Cause now they trip walking in cities where ain't no games. For your record drop, you didn't claim no game. Now you the same sucker saying you a OG. Man, somebody's gonna pull your card, I put that on me. I blame the mainstream for pushing the gang thing. So now it's the end thing. Who wants to be a thug millionaire and die for the glamour and fame and thug your life away on a camera where image is everything, is what they embrace. I can't help but recall the words of Scarface. Homie, don't believe that song. Them rappers is wrong. Gangsters don't live that long. It's just a song. Es otro de los maestros del downtempo, aunque de los últimos años, podríamos decir. Se llama Bakini como nombre artístico, aunque bajo ese nombre se esconde Rob Quick-Ending. Se nos dejó ya maravillados con su primer trabajo Threads en el 2003. En este nuevo trabajo se decanta mucho más por los sonidos electrónicos y dando un poco más protagonismo al ritmo, como en este tema. Se llama Radio. A destacar también en este segundo trabajo temas como Wake Up o The City, temas en los que la voz se lleva, pues la voz precisamente protagonista. Bikini Radio desde su álbum Recreation, el Luminescence Recordings, desde Brighton, UK. Y ahora un poquito de hip hop del bueno. Come on, my brothers and sisters, and all my hip-hop listeners. Let me leave you uplifted and show you I'm the vocal whisper. Go the distance while I flow with wisdom. Penetrate the solar system like forever marching forward on a soldier mission. Already told you, listen, concept to my coalition. We spit flow so cold, we leave all foes in the froze position. We feed your souls with rhythm. I take control to make you sweat like a man in a can who's waiting on a parole decision. I flow in pole position. I make believers out of people who have no religion, no culture, and no tradition. My brain, it holds the wisdom. My force, they fire like a Volvo piston. I see in the future, but I'm making no predictions. I'm the medicine man with no prescription. See with total vision. Show your fiction on mic. Spit 1,000 bars with no revision. Too many rap acts act like cats when they're only kittens. Spitting ghosts, written rap, phony players from no division. Give me the Vicky cup, but take off all the bows and ribbons. I'll be hitting Jack's head on like devastating road collisions. Let's take this mic and instrumental, turn them to an influential, detrimental track. We don't surpass potential, essential from the mental. Life I rain like subterranean. My tongue's a pencil, graphically designed without the stencil. I'm drawing on artistic words while burning slips of herb. Spit a gifted verse to be heard by every life that lives on earth and all surrounding planets. Amid my sounds gigantic, smashing like ceramics, hit by rounds fired by automatics. But more dramatic, make you scream for more like torture addicts. When I talk my magic, happy tripping like I'm endorsing acid. Known to metaphor masses for letting off Molotov gases. My jaw moves rap, hip hop sound boys, they panic. I pick up their thoughts and feel like telepathics. Watch them breathe uncomfortably like they're asthmatics. I make them pray like mantis. More times a day than an Islamic fanatic. My skills do damage, drill like they're giant pneumatics. I flip like acrobatic Russians on hip-hop percussion. Writing skillful verses by the dozen while the mic I bludgeon. Estás escuchando el segundo trabajo en solitario para uno de los miembros de un grupo de hip-hop británico llamado Five Life Cipher. Desde Luton, en UK, hip hop del que me gusta a mí, ¿eh? Un buen rollito, sí señor. Realities of Life es el álbum, esto se llama Come On, el Life. Desde el sello Zebra Traffic, subsello de Through South. Esto es Lección de Baile, programa número 2. Y haciendo un repaso a lo mejorcito de esta primera parte del 2006. Layo Ambuswaka, Smith Street. Show me, love. Show me, show me, show me. Pues sí, aunque te pueda parecer un poco extraño, son Layo and Boswaka, Layo Paskin, Matthew Benjamin, los componentes de este dúo, que nos tienen acostumbrados pues, a temas muy pesteros. Me estoy acordando ahora de Love Story, por ejemplo, y sus famosas remezclas. Y aquí está, en este 2006, su nuevo trabajo, es el tercero, llamado Feels Closer, en el que está este tema llamado Smith Street. Un álbum muy ecléctico, con muchos estilos, nos ha sorprendido bastante, agradablemente, por cierto. Y esto pues nos ha dejado cao, en el buen sentido de la palabra. Smith Street, Layon Buswaka, nos encanta esta canción también. De lo mejorcito que hemos escuchado en este 2006. Y ahora volvemos a cambiar totalmente de estilo. Sonidos mucho más electrónicos. Lo vais a comprobar ahora mismo. Curioso proyecto de música electrónica llamado Battles, formado por cuatro personas llamadas Tiondai Braxton, Ian Williams, John Steiner y David Konopka. Si queréis más información sobre este grupo, podéis visitar su página web en www.bttls.com. Esto se llama UW y el CD en el que está contenido este tema, su primer trabajo, por cierto, el primer álbum, lleva el nombre de EBC/BEP. Yo creo que haríais mucho mejor y terminaríais antes si visitaseis la página web de este curioso proyecto de música electrónica que parece prácticamente hecho con aparatos de juguete, ¿verdad? Aún así, nos encanta y por eso lo hemos puesto en lección de baile. Thank you. sonido Alex Xmoke. De nombre auténtico Alex Menzies, el año pasado nos sorprendió a todos con su primer trabajo Incomunicado. Y ahora en este 2006 pues no ha pasado prácticamente ni un año y han vuelto a publicar nuevo trabajo también, por supuesto, en el sello Soma Quality Recordings de Glasgow, el mítico sello Soma que vuelve a estar en boca de todos gracias a este joven productor llamado Alex Smoke. Estamos escuchando pues uno de los temas incluidos en este nuevo álbum llamado Paradolia, que acaba de salir publicado en este mes de marzo de 2006. Estamos escuchando Prima Materia. Otra de las maravillas que nos está deparando este comienzo de año 2006. Estás escuchando Lección de Baile con Quique Reigada. Super electrónicos en este primer, bueno, en esta primera parte de Lección de Baile. Otro de esos proyectos que hemos descubierto hace muy poquito tiempo se llaman I Am Robot and Proud. El LP es de Electricity in Your House Wants to Sing. Pues como ves, sonidos pues super electrónicos, además jugando muchísimo con los instrumentos. Nos encanta esta música. Bajo este proyecto está un personaje llamado Sean Han Lien. Y el tema que estás escuchando es The Scholars and the Travelers. Bueno, no te preocupes por si se te olvidan los nombres de los temas, porque recuerda que en la página referencia0.com pondremos el playlist cuando dejemos colgado el programa, este segundo programa de Lección de Baile. Pues intentando poner un poquito de todo, siempre dentro de la música electrónica. Como sabéis, hay infinitos estilos, posibilidades de escuchar y de disfrutar tanto con la mente y cómo con el cuerpo. Impresionante este tema de Prefuse 73. Prefuse 73 para los que hablamos en castellano. Security Screenings es el nuevo trabajo de Guillermo Scott Herren, el que está bajo responsable de este proyecto y también publicado en el sello Warp Records, que le gusta este sello, pues innovar y arriesgarse con los sonidos más experimentales desde hace ya muchos años. Todos esos grandes temazos que nos está deparando este comienzo del año 2006. No Origin se llama este tema de Prefuse 73. Y por cierto, que seguimos con el sello Warp Records. Se llama Jimmy Edgar. Personal information. Credit. Personal Information se llama este tema de Jimmy Edgar, en el álbum Color Strip, como te digo, en el sello Warp Records, iba a decir de Sheffield, pero bueno, desde hace algunos años están como base oficial en Londres. Y Jimmy Edgar, que me da mucha envidia porque, ¿sabes de dónde es? Pues es de Detroit. Se nota en su sonido. Aunque eso sí, lo combina con muchos más estilos. ¿Quién fuera de Detroit y haber vivido toda la historia de la música techno en aquella gran capital norteamericana? Jimmy Edgar, Personal Information, sonando aquí en Lección de Baile, programa número 2. Ahora cambiamos otra vez y vamos a bailar un poquito con esto. Es el Shanty Dance con el featuring de Detroit para Muayem. Pues ya ves, poquito a poco, y mira lo que se convierte este tema de Muayem, totalmente bombazo para la pista, y eso que empezaba poco a poco en progresión. Esto se llama Shanty Dance, con el featuring, como te decía antes, de Detroit, y publicado en el sello Compost Records de Múnich. Además, debut para Muellen, este primer álbum llamado Frankie Splits. Debut para uno de los nuevos valores del sello Compost Records, DJ y productor Muellen, o mejor dicho también, David Muellen. Estamos haciendo un repaso, como te decía, pues a lo mejorcito que estamos escuchando en estos primeros 3-4 meses del año 2006. Cosas como, por ejemplo, el esperadísimo primer trabajo para Nathan Fake. Otro de esos magos de la música electrónica, además joven y con un brillante futuro por delante, es Nathan Fake. Su primer álbum es Drowning in a Sea of Love, en el sello Border Community, ya sabéis, el sello de James Holden, que es todo un padrino para este joven productor británico. Nathan Fake, esto es uno de los temas que incluye su nuevo trabajo, o sea, su primer trabajo, mejor dicho, Superpositions, vamos a decirlo bien. Y es que después de aquel The Sky Was Pink, pues había dejado el listón muy alto y yo creo que con este primer trabajo, pues lo ha dejado ahí bien. personalmente para mí uno de los mejores álbumes de lo que llevamos de año. Ellen Alien y Apparat se han unido en un trabajo llamado Orchestra of Bubbles. Ya sabes, Ellen Frat es la que se esconde bajo el nombre de Ellen Alien y bajo Apparat se esconde Sacha Ring. Desde el sello B-Pitch Control, el sello de Ellen Alien, estamos escuchando, pues para mí, el mejor tema de este primer trabajo para Ellen Alien y Apparat, Way Out, uno de los temazos sin duda de este año 2006. Esto es Lección de Baile en referenciacero.com. Dice pronto, pero este es el octavo álbum de Johannes Hale desde que publicaran Reality to Midi en 1998. Todos sus álbumes habían sido publicados en el sello Candle Run, menos el anterior que lo hizo en Datapunk, el sello, como sabéis, de Anthony Robert. Y en este Freaks R Us, que es el nuevo álbum, pues ha vuelto a cambiar de aires y lo ha publicado con Clang Electronic. No es su mejor trabajo, eso sí, pero contiene joyas como este Last. Johannes Hale, desde el sello Clang Electronic de Berlín. Dejamos ya a Johannes Hale y nos vamos con uno de los productores de moda, vamos a decirlo así, pero ya desde hace bastante tiempo. Y es que en este 2006 ha visto la luz su primer álbum, no lo tenía. Es el primer álbum para Tiga, se llama Sexor. Pocas cosas se pueden decir ya a estas alturas de uno de los mejores productores de música electrónica que existe actualmente, ya desde hace algunos años. Te hablo de Tiga. Esto está incluido en su álbum Sexor. Se llama Good as Gold. Es uno de los nuevos temas incluidos en este primer trabajo. La verdad que nos ha comido mucho la cabeza Tiga, porque ha incluido temazos en este sector como Pleasure from the Bass, Louder than a Bomb, el You Wanna Want Me, que todos conocéis, o el Far from Home. La verdad que en definitiva es otro de esos imprescindibles de este año 2006. En este Good as a Gold, pues ha contado con las mezclas, la producción de Philippe Dar, nombre que os sonará de pues, proyectos como Motorbase o Cassius, por ejemplo. Sí, el gran productor, gran disc jockey también, porque lo es. Y aquí seguimos en este segundo programa de Lección de Baile, haciendo repaso a las novedades que nos depara esta primera parte del año 2006. Cosas nuevas como lo que vas a escuchar pues ahora mismo. Wow. Sonido ASCII Disco. Es el segundo trabajo para Daniel Hulk. ASCII Disco tiene nuevo trabajo, se llama Alias, publicado en este mismo mes de abril de 2006. Y estamos escuchando uno de los temas, otro de los bombazos de este disco, se llama Bliss. Yo creo que es un digno sucesor de su primer trabajo de 2003. Todos nos acordamos de temas como Aim Fudge o Jack Your Body to the Beat, por ejemplo. En este Alias, el nuevo trabajo de ASCII Disco, también podemos encontrarnos bombazos como Vapormat o Hey. Esto que escuchas, Bliss, ha sido el primer sencillo de ASCII Disco. Bueno, pues con esto nos despedimos ya en este segundo programa de Lección de Baile. Lección de Baile 002, novedades correspondientes a la primera parte de este año 2006, como te digo durante todo el programa. Espero que hayas disfrutado de la selección musical, como siempre intentando poner de todo un poquito. Y vamos a despedirnos con otro de los álbumes esperados en este 2006. También debut para un agente llamado Scientific. Scientific desde el sello Hospital Records de Londres, uno de nuestros favoritos dentro del sonido drum and bass, el proyecto formado por Jonathan Stanley y Matthew Whitehead. Su primer álbum se llama Ghetto Blaster y esto es Flashback con el featuring de Logistics. Espero que hayas disfrutado con la música de este Lección de Baile número 2. Te espero en el siguiente, el número 3. Un saludo de Kike Reigada. Recuerda, esto lo estás escuchando desde referenciacero.com, una página web dedicada a la música electrónica, en el que además de Lección de Baile existen muchos más programas. Espero que los descubras. Hasta la próxima. Back to nature. Back to years ago.